La última despedida. Tan escalofriante fue su mirada, pálida, ya agotada de lucha. ¿Qué más pedirle a mi amada si siempre dio lo mejor de sí? Mujer sabia de armas tomar. Ni siquiera me imagino la vida sin ella. Lo era todo, todo lo fue. Me queda la filosofía que ella aplicó en su vida y en cómo me enseñó a aplicarla. Y por sobre todas las cosas, conservaré los recuerdos que me hacen sentir que ella dejó este mundo cumpliendo y volviendo a cumplir. Roxana Rojas, Antología Nuestras Letras, año 2015.